que ella es una mujer suela, que no tiene verdadero amor. Dicen que pasó la vida entera regalándose a cualquiera, que no tiene pudor. Dicen que pasó la vida entera regalándose a cualquiera, que no tiene pudor. Cuando ella me abraza, me quema como una brasa y me siento enloquecer. No podrán saber lo que a mí me pasa, porque cuando ella me abraza, me quema como una brasa y me siento enloquecer. Que no tiene verdadero amor. Dicen que pasó la vida entera regalándose a cualquiera, que no tiene pudor. Dicen que pasó la vida entera regalándose a cualquiera, que no tiene pudor. Cuando ella me abraza, me quema como una brasa y me siento enloquecer.